ya mismo que decía. No, salí de la carrera, fue una mujer. Bueno, sí, eso sí, que ya todo. ¿Todas las semanas me quieres salir? No, no. Con obligaciones, cuando tengan obligaciones. Ay, vamos, Raúl, no me digas, por favor, no quiero más. Que Raúl nos lleva un semestre de ventaja, entonces nos mete miedo. No, Raúl. Cuando vean las distancias. No, Raúl. ¿Cierto? Agencia oficiosa. ¿La qué dijo? Agencia oficiosa. Testimonial. Ahí sí. ¿Te voy a acusar al profesor eso, Raúl? Voy a estar ahí de. Miranda nomás, que vamos a evitar. Ese profesor es el Raúl, no está haciendo miedo. ¿El otro regalo? Presente. ¿El otro Camilo, ya, aquí, Boris Carrasco. Está aquí, pero. No, está la foto con Leonora. El Camilo. Raúl Camaño. Está aquí, profesor. Dorja Helves. No, ¿nunca venía? Vino una o dos veces. Como una vez. Una que se retiraba como antes de la clase. Pero la clase pasada vino. Sí, parece que dio la prueba. La clase pasada vino. No, la prueba no. ¿No lo vino? No, la prueba parece que no. Pero la clase pasada estuvo. Francisca Mardones. Estaba fuera igual en la fotocopiadora. Maricela Medina. Manuel Muñoz. Acá, profesor. Jorge Pincheira. Gustavo Sáez. Casi. Me gustó. Javier Schorber. No, la Javi se va a retirar. Sí, no tengo cuatro clases sin las clases. Todavía está. Francisca Urrutia. Presente. Tiene que mejorar la asistencia, Francisca, está más o menos. Ay, no, se me gusta. Como le estaba poniendo nervioso. No me asusta. Era colocarle otra cuota de. No me estresa más. Verdad. No me aguante. Laura Vergara. Yo, profesor. Jonathan Llévenes. Trabajo, señor. Jonathan trabaja hoy día. Nicole Zambrano. Yo les saco una foto. Sí. Ya. Entonces vamos a ver. Cuéntenos, don Manuel. ¿Qué está mostrando, Manuel? No, nada, los apuntes. Que una compañera te preguntó cómo cambiar un PDF a Word. Ponga PDF tu Word. Google. No, yo no tanto. Bueno, aquí sí, está bien. Aquí la, en la U, parece que tiene un escritor. No sé, usted llega, agarra un PDF, lo copia para poder tratar de arreglarlo y colocando el ejemplo y cosas así por el estilo. Y se lo desordena. Le separa la sílaba o le cambia el orden de la. Pero hay muchos programas muy buenos en, sí, en Google. Hay. Por ejemplo, el otro día fui a un juzgado y saqué fotos a todo el expediente. Foto por foto. Foto. Ni siquiera me hidrata a leerlo ahí, ¿no? Foto. 55 fotos. Después el lateral. Las corté porque uno en el celular las corta más rápido. Las tiré al computador. Lo ponga en Google. JPG a PDF, tu PDF. Te salen un montón de páginas gratis, entonces pinche una, selecciona la foto, de la 1 a la 55, en un archivo, me creo un PDF con todas juntas. no muere nada. Y de ahí los puedes estudiar tranquilo. ¿No tienen virus? No, nada. ¿No tienen correo? No, no tienen nada. No, cuando le empiezan a ver cuestiones, no, chao, ahí no. Es súper sencillo. O por ejemplo, tienes un PDF en que tiene tres resoluciones. Entonces te gustaría por separado. Va a uno de los portales, separa el PDF. Entonces te dice, ¿qué quieres separar? En el PDF te sale toda la hoja. Quiero separar esta y esta, en tres archivos distintos. O juntar varios PDF en uno. O ir de Word a PDF, o de PDF a Word, o de Word, o de PPT, o de PDF a PPT a PPT. Entonces, lo mismo que yo le subo a usted, coloquen PDF to PPT. Y el libro lo pone en PDF, ¿no? Y en un segundo va a quedar descargado como PPT. O así le llaman. Y lo otro es que el Acrobat Rider, cuando uno tiene una licencia buena, no piratea, también le hace toda la pieza. Sí, pero tienes que pagar. Entonces dirá algo que no paga. Vamos a cuestionar por internet. Ajá. Todo gratis. Sí. Todo se comparte. Hay una página que se llama Hilo PDF, o estaban hablando de eso. Sí, pero es muy básica esa, y te permite una cierta cantidad. Cierta cantidad, sí. Entonces, es como. Hay otras mucho mejores que la Hilo PDF, pero la Hilo PDF funciona. Pero hay muchas mejores y más rápidas. Yo trato de no ir a esa, a Hilo PDF. Por si acaso. Así que eso es súper sencillo. Veamos entonces los juzgados de Lecha. En realidad los tribunales en particular. Porque vamos a ver los juegos de Lecha, como les digo, algunas cosas simplemente, los cortes de apelaciones, la Corte Suprema y los tribunales arbitrales. ¿Qué son los jueces de Lecha? ¿Dónde encontramos la regulación? Fuente legal, ustedes pueden ver ahí, artículo 28-48 del Código Orgánico de Tribunales. Este está más fácil de lectura, excepto este PDF. ¿Cómo podemos definir a los juzgados de letras? Ahí ustedes pueden ver, cada frase tiene un sentido, ¿cierto? Son tribunales ordinarios. Ya saben que es un tribunal ordinario, ¿cierto? Aquellos que están organizados, establecidos jerárquicamente en el Código Orgánico y que conocen de la generalidad, el artículo 5. Son tribunales ordinarios, son unipersonales, ya saben lo que es eso. Son letrados, ¿cierto? Son abogados quienes son los jueces. Son de derecho, resuelven conforme, tramiten y fallan conforme a derecho, y permanente, ¿cierto? No son accidentales, ¿no? Los jueces de derecho, siempre están funcionando, que ejercen sus facultades sobre una comuna o una agrupación de comunas. Es difícil encontrar un juzgado de una sola comuna, ¿cierto? Hoy en día en general son agrupación de comunas. Antes, claro, se daba, por ejemplo, Talcahuano, que era Talcahuano o Valpera, era una sola comuna, los juzgados de Talcahuano eran de comuna. No era una agrupación de comuna, pero hasta Talcahuano se dividió y ahora es Talcahuano o Valpera, ya es agrupación de comuna. Y en general conocen, ¿cierto?, en primera instancia. Son tribunales de primera instancia, ¿cierto? Y quedan a conocer de todo aquello que la ley no ha encargado a un tribunal especial. Por eso conocen de la generalidad los asuntos que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea la calidad de las personas, y también, cierto, la naturaleza de los asuntos de que se trata. Porque son la base de los tribunales ordinarios. Es el tribunal de entrada. ¿Ah? Así como en falta, cierto, los juzgados de policía local conocen de todo. Bueno, en materia común, civil ordinaria, son los juzgados de entrada, ¿ya? Por eso los tribunales de primera instancia también conocen como tribunales inferiores. ¿Cuál es su superior? Cuando conocen en general en primera instancia, también conocen en única. Estos casos de hasta 10 UTM, ¿cierto? También conocen en única. Pero en general conocen en primera instancia y en segunda instancia va a conocer la corte de apelaciones respectiva. ¿Es llegar y ser nombrado juez de un juzgado de letras? No, ya no es tan fácil quizá, hay que ser abogado, hay que ser chileno, hay que cumplir, ¿cierto?, un programa de formación del escalafón primario del Poder Judicial, y exige cierta experiencia profesional o funcionaria, ya no es llegar y postular, uno tiene que cumplir un programa en la Academia Judicial, esa es la verdad. ¿ya? Es un programa, como ven ahí, está en rojito, de formación para postularte a la escalafón primario, que se ve en la academia judicial. Ya la posibilidad de que un extraño ingresa a los jugadores de derecha es cada vez más difícil. Me importa que sepan eso del programa. Cuando hablamos de requisitos en general, ustedes pueden ver ahí en primer lugar, ¿cierto? El procedimiento, porque se forma una terna, ¿se recuerdan? Son nombrados a propuesta interna, la cuarta apelación respectiva es una terna, y lo nombra el presidente de la República, ¿cierto? Entonces, hay un procedimiento, obviamente, para fijar, formar esas ternas. Y cuando son nombrados, recuerden que tienen el límite de edad que ya hemos estudiado, de donde cesa la inamovilidad de 75 años. Antiguamente había un tema con esta edad que no estaba fijada por los tribunales superiores. Recuerdan que podían seguir, pero que ahora son todos 75 años y no tienen que tener ciertas inhabilidades para ejercer cargos públicos, porque son funcionarios o funcionarios públicos. ¿Quién los nombra? Recuerden, el presidente de la República, a propuesta interna de la Corte de Apelaciones respectiva. Y ahí hay que postular y tratan los procedimientos de ser lo más objetivo posible. Como características, ya lo hemos dicho varias veces, son tribunales ordinarios, son tribunales unipersonales, ¿cierto? Son tribunales letrados, solamente el juez o jueza tiene que ser abogado, porque ellos fallan con estricta sujeción a la ley, por lo tanto tienen que necesariamente ser abogados. Son de derecho, fallan conforme a la ley, y si a falta de ley está la prudencia y la equidad, ¿cierto? Eso es una norma que todos conocemos. Hemos dicho que son permanentes, no son accidentales. ¿Se acuerdan que estudiamos los tribunales accidentales? Presidente de la Corte Suprema, Ministro de Corte Suprema, Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro de Corte de Apelaciones, y aquí leímos entre todos esos artículos que se referían a esas materias, ¿verdad? 50, 51, por ahí, y los leímos y vimos los casos. Acá está repetido, ¿no? Pero el apunte este les puede servir como para repasar, ¿ya? Obviamente los jueces se les aplican sus bases fundamentales de trabajar dentro de su territorio, que es una comuna, agrupación de comunas. Ellos, como vimos en la base fundamental, también tienen responsabilidad civil, responsabilidad criminal, responsabilidad por delitos ministeriales, responsabilidad administrativa, pero no tienen responsabilidad política, porque la responsabilidad política solo la tenían los miembros de los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Acá no. Y ellos son los que conocen, como dice ahí, ustedes pueden leer, plenitud de la competencia en primera instancia. Ellos conocen de todo. En un primer momento conocían civil, penal, laboral, todo lo bueno. Luego se fue dividiendo en civil y penal. Todavía las comunas más chicas conocen de lo civil, y si hay algo penal lo conocen como tribunal de garantía, pero es el mismo juzgado. Entonces, en las comunas más pequeñas, donde no hay un juzgado de garantía creado por la ley, un juzgado de familia, conocen como juzgado de garantía de familia, pero ellos mismos. El problema es que los principios de la ley, de la reforma penal, por ejemplo, un tribunal de garantía jamás puede meterse en la investigación, ni menos de decretar una prueba. Eso está proscrito en materia penal. Pero sí lo puede hacer en materia civil y de familia, e incluso de oficio de hacerlo en familia. Entonces, a veces, si conocen una cosa de familia, están bajo un estatuto en que pueden decretar lo que sea. Después les tengo una causa penal, no, ahí como juez de garantía no pueden decretar nada. Después van a civil, pueden decretar medios para poder resolver. Entonces, como un mix de cosas, no es muy bueno. Es difícil, yo creo, que ser un juez de letras que tienen tantas competencias, ¿ya? Pero en general hay muchos juzgados de garantía y de familia que hacen que los juzgados de letras en general se dedican a lo civil. Por ejemplo, en Talcahuano hay juzgados de letras, pero en lo civil solamente conocen asuntos civiles, porque si es penal, al lado hay un juzgado de garantía y en Concepción un tribunal oral, ¿ya? Si hay un asunto de familia, en el piso de más abajo están los juzgados de familia. Entonces, conocen solamente de cuestiones civiles. Eso es lo que vemos en las comunas más grandes, donde hoy en día los juzgados de letras solamente conocen de las cuestiones civiles, ¿ya? Demandas civiles, juicios ordinarios, juicios sumarios, arrendamientos, desposeimientos, juicios ejecutivos, miles. Ya. También, como dijimos, por eso la competencia puede ser común especial. En esos juzgados más antiguos, donde conocen de tantas materias, competencia común. En estas localidades más grandes, como Concepción y Talcahuano, son juzgados de letras, pero con competencia especial, porque solamente conocen de lo civil, que en todo caso lo civil es una manga gigante. Por eso siguen siendo tribunales ordinarios. Si bien tienen competencia especial, pero es lo civil es enorme. Ah, en Talcahuano, donde hay pesca, ¿cierto? Conocen hasta de infracción a la ley de pesca. Imagínense todo el... Es enorme la cantidad de materias que se puede conocer en un juzgado civil. ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, ahí miren lo último. Que hay juzgados... Ahí. Hay juzgados de letras que... se llaman de comuna o agrupación de comuna o siempre comuna, cuando tienen su asiento en una comuna que no tiene ninguna especial característica, no es ni capital de provincia ni asiento de comuna. Es un juzgado de siempre comuna. Pero hay juzgados de letras que tienen una categoría un poquito superior, cuando el juzgado de letras tiene su asiento en una ciudad que es capital de provincia. Es de una categoría un poco más alta. O sea, son todos juzgados de letra, pero ya tienen una categoría un poco más alta, ¿ya? Eso es importante a veces para las asignaciones de recursos que puedan tener, la cantidad de personal que puedan tener. Vamos a ver algo de la categoría en temas de competencia. Vamos a ver ahí algo en los juicios de hacienda, ¿no? Que tiene importancia. Los juzgados de letras que tienen su asiento en una ciudad donde hay cortes de apelaciones, están en la categoría más alta dentro de los juzgados de letras. Esos son los juzgados de letras con de asiento corte de apelaciones. Antiguamente había una distinción entre los juzgados de letras de Concepción y Talcahuano, porque el juzgado de letras de Concepción, que tenía una categoría más alta, asiento corte, los de Talcahuano eran un juzgado de letras de siempre comuna. No obstante, estar casi en un rol similar, porque son gigantes también en Talcahuano, tienen un montón de competencias, un territorio enorme con gran cantidad de población, y se da la paradoja que eran juzgados de simple comuna, en cambio, y por lo tanto hay todo un tema administrativo que afecta ser simple comuna y no capital de asiento de corte. Eso se lo corrigió en algún momento la Corte de Apelaciones, recuerdo, a través de algún auto acordado o se fue a la Corte Suprema, tiene que ser, en que se consideró que por la relación, la intercomuna, la cercanía, todo se consideró administrativamente que los tribunales de Talcahuano también son asientos de corte de apelación. ¿Ya? Pero eso es por efectos de categoría. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener aquí? Características, los tratándose los jueces de letras que cuenten con un. Este es interesante. Miren, esto es interesante. En general siempre nos vamos a encontrar con un tribunal de letras que hay un juez y un secretario, ¿cierto? ¿Qué puede hacer una corte de apelaciones cuando hay retardo, ¿cierto? La tramitación de los juicios, el despacho de las causas tan lento. ¿Las cortes de apelaciones? ¿Sí? Que el secretario suma en algún momento la representatividad. Perfecto, ¿no? Bien, súper bien. Entonces, como que separa las competencias y el juez lo deja resolviendo una determinada cantidad de causas, materias de causa, normalmente más compleja, y deja al secretario el conocimiento, como tribunal, como juez, de otro tipo de causas, así como si fueran medio bicéfalos. Por ejemplo, los juicios ejecutivos, que son más sencillos, tramitación rápida, todo eso lo conoce el secretario del tribunal. Eso es muy normal, ¿verdad? que se habla. Y así el tribunal puede operar también más rápido, aprovechando que el secretario o secretaria del tribunal es un abogado, ¿cierto? Entonces es una buena medida esa que hace el artículo 47 del código. Es una ley que son interesantes esa característica, ¿ya? ¿Cuál es el territorio? Ya lo dijimos, ¿cierto? Comuna, agrupación de comuna, capital de provincia o asiento de corte de apelaciones, ¿ya? Eso es lo normal. No hay un territorio en el país que no esté bajo la jurisdicción de algún juzgado de letras. No puede haber un territorio que no tenga un tribunal para acudir. Todo Chile está repartido. Ya vamos a ver que esto, en cuanto a la competencia, lo que pueden conocer, ellos pueden conocer asuntos, en principio respecto a la cuantía, pero ya vamos a ver que no es así. Según la materia, es lo que conocen, y también a veces hay casos del fuero. Usted dice, ¿qué es esto? Esto lo vamos a estudiar cuando veamos la competencia. Así que eso como referencia, no, porque ya vamos a estudiar la cuantía, la materia del foro lo vamos a estudiar como largo en unas clases más, ¿ya? Hay lo que sí podemos adelantar, que hay competencia en única y en primera instancia, ¿cierto? Hasta 10 UTM en única instancia, de más de 10 UTM en primera instancia, eso ya lo sabemos, nada nuevo. También conocen de causas civiles voluntarias, se llama. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la jurisdicción no contenciosa? O voluntarios también conocen de asuntos no contenciosos, donde no se promueve contienda alguna entre partes, pero según la ley se requiere la intervención del tribunal. ¿Alguien me podría mencionar alguna gestión no contenciosa que conozcan los tribunales civiles? Donde es una solicitud, donde no hay contienda con otra persona, no es una demanda. ¿Nombramiento de curador? Sí, puede ser un nombramiento de curador. ¿Y acciones contestarias? Es que ahí viene contienda. Los alrededores, los dos, ahí se puede plantear muchas cosas. ¿Un cambio de nombre? Un cambio de nombre. Ese es el mejor ejemplo de todos, el cambio de nombre. Muy bien. No nos vamos a meter más en relación a la materia y la competencia, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ahí, esto es como por ejemplo, ¿ah? Para que se hagan una idea. ¿Qué causas pueden conocer? Ahí dice causas de minas, ¿ah? Cuestiones sobre pertenencias mineras. B dice ahí, bueno, causas del trabajo y de familia donde no hay un tribunal de laboral, un tribunal de familia, ¿cierto? También los juicios de hacienda. Es importante que conozcan ese nombre. ¿Qué significa un juicio de hacienda? Un juicio en que tiene interés el fisco. El fisco es como la mirada económica, patrimonial del Estado, ¿cierto? Entonces, cuando hay un juicio en contra del Estado que lo comprometa patrimonialmente, se entiende que uno está litigando con el fisco. ¿Quién representa el fisco? El Consejo de Defensa del Estado. Entonces, cuando se demanda al fisco, al Estado, pero desde una perspectiva económica, se llama juicio de hacienda. Y en realidad se tramita como cualquier juicio, pero con algunas modificaciones pequeñas. También tiene un temita con la competencia que ya lo vamos a estudiar. Pueden conocer temas de posesión, cuando se afecta la posesión, que ya lo van, sobre los interdictos posesorios quizás ya tienen civil, o están en civil, y están empezando a estudiar la posesión, o lo van a estudiar la posesión, ahí van a poder conocer un poco más. Temas de distribución de aguas, por ejemplo. Ahí el tema que me nombró recién su compañera, los procedimientos de reorganización, ¿cierto? O litigación, ya sea de persona o empresa deudora, ¿cierto? También lo conoce, que es lo que antes era la antigua ley de quiebra. Profesor, ¿y cuando los tribunales veletan que es un tribunal ordinario, ve materia de familia o materia laboral, que sería como un tribunal especial? ¿Cómo pueden aplicar? O sea, ¿se rigen por la normativa de la materia que están viendo? Sí, por supuesto. Ahí actúan como tribunal de esa naturaleza. Pero son esos juzgados más alejados, donde no hay un juzgado de familia específicamente, que pocos que haya. Pero sí, ahí tienen que obrar con toda la normativa de la ley 19.968, con toda la normativa del Código de Trabajo. No, ellos no operan con una normativa distinta. Eso con la imposibilidad de generar tantos juzgados, ¿no? Pero en general hay mucho. En contra el tribunal de familia, ¿hay en Leo, me imagino? El mismo, pero está con funciones. Le pusieron más jueces. Ya, pusieron más jueces. En casa de censo, pero eso no es muy común. En cuanto al fuero, ya vamos a estudiar el fuero, van a entender en qué consiste el fuero. ¿Sí? Eso no, ni nos pesquemos con el fuero. Eso más o menos lo que conoce, lo que hacen los tribunales civiles. ¿Qué nos falta decir? La composición, quizás, del tribunal. Yo le he dicho mucho que está el juez y está el secretario, ¿cierto? Y luego viene una serie de personal de secretaría. La función principal del secretario del tribunal es que es un ministro de fe dentro del tribunal. En general, la importancia antiguamente era autorizar las resoluciones del tribunal, pero hoy en día con la firma electrónica no tiene mucho sentido la función de secretario. Entonces, esta función de conocerse estas causas, porque la Corte de Apelaciones hace la división, termina siendo muy importante. Yo creo que con eso ya tenemos una idea general. Los tribunales de excepción ya lo estudiamos. Acá está repetido. ¿Se acuerdan que vimos ministro de Corte de Apelaciones, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro de Corte Suprema, presidente, y qué es lo que hacían, qué conocían, ahí están, ¿se acuerdan? 50, 51, 52. En realidad aquí no dice mucho, te dice la competencia, pero en realidad nosotros ya vimos y leímos un poco y tampoco eso debemos, es para tener una idea más o menos algunos de los casos que podemos dejar, pero más allá con eso es suficiente. Acá está como repetido que les puede servir como para repasar, no es, no es mucho. Donde la cosa ya se hace más novedosa y es aquí. Ay, no está, no la cargué. Vamos a cargar. Está conectado. Vamos a ver esta. Vamos a ver las cortes de. Las cortes de apelación. Ahí tenemos en este dibujito, ¿cierto? La Corte de Apelaciones de Concepción. De Concepción, ¿cierto? Que es muy bonita, yo creo que el diseño de la Corte es. Falta usted arriba. Sí. Es increíble que estoy ahí arriba, ¿no? Esa cuestión es épica. Ah, haber estado allá arriba del techo de la Corte de Apelaciones. Eso no me olvidan nunca. ¿Y cómo fue para poder, cómo lo lograron? ¿Llegar ahí a quién convencieron? No, a nadie, o sea, nos invitaron. Ya. Yeah. Para la celebración de los 170 y tantos años en la Corte, 174 años pasado. O sea, ahí corrió el currículum extra. El currículum musical. Ajá. Por la presidenta nos contactó, la presidenta de la Corte nos contactó. Y dijo, oye, ustedes tienen una banda, sí. La que chavo, ustedes saben, sí, ¿por qué no participan? Nos gustaría que ustedes hicieran el intermedio musical de la celebración. Y ahí empezamos a conversar. Y ahí le dijimos, hablando por chat, oye, si hacemos una cosa con unos Beatles así arriba del techo, ah, jajaja, que no me ayudo, ¿no? Sujeto le preguntó a la derecha, que era la presidenta de ese momento, doña Matilde Esquerra. Y doña Matilde le dijo, chapo, háganlo. Se pasó a la derecha. Es que ellos con muy así, muy humanas. No, no es la ministra así, que le ha hablado eso que se llama como Andresado, pero no, ella es maravillosa, la adoro, súper humana, puedes hablar con ella normalmente. Y su discurso fue espectacular, pero normalmente hacen discursos muy así. Ella habló, el discurso fue muy bonito, búsquelo. Habló del tema humano, de las personas que ya se habían perdido con la pandemia, como fue buenísima. La verdad que a mí me sorprendió. Y su visión, ella es muy también con tema del arte, ¿eh? Muy su visión fue, oye, que participen, qué mejor que participen abogados y que se suban, súbanse, háganlo, cuando quieran, dio la orden, denle las facilidades. Bien, y ahí fue. Y ahí estuvimos. Muertos de frío. Entonces veamos las cortes de apelación. ¿Qué son las cortes de apelaciones? Son tribunales colegiados, ya sabemos lo que es colegiado, ¿cierto? Que normalmente ejercen competencia de segunda instancia. Normalmente. Hay casos donde ejercen competencia de primera instancia. ¿A alguien se le ocurre algún caso en que la corte de apelaciones conozca un asunto en primera instancia? Recurso. ¿Un recurso de protección? De protección. Un recurso de protección lo conoce en primera instancia. Y si apelamos de ese recurso de protección, ¿cuál es el tribunal de segunda instancia? La Corte Suprema, que no es instancia, ¿cierto? Que ya conoce el tema jurídico. En esos casos sí conoce como tribunal de segunda instancia de manera excepcional. Son tribunales colegiados, que normalmente ejercen competencias de segunda instancia, como superiores jerárquicos, y cuyo territorio de jurisdicción puede ser una o varias provincias, más o menos en general no lo puede ser, incluso una región. Artículo 54 siguiente es del Código. Son ordinarios, por supuesto, ya sabemos eso. Son superiores de justicia, eso tiene importancia por la responsabilidad, ¿cierto?, política, la causal de notable abandono de sus deberes y también por el tema de cuando hablamos de la responsabilidad. Son permanentes, son de derecho, son letrados, son tribunales de competencia común. Ellos conocen de todo. Todas las materias que hemos hablado siempre llegamos a la Corte. De todo. familia, laboral, de esto, de lo otro, que es súper complejo ser ministro integral de una corte de apelaciones, porque implica un conocimiento muy amplio de derecho. Son gente en general, puedo decir, son gente sumamente preparada. Los ministros de corte son gente muy, pero muy, muy preparada. Con mucha y agarra mucha experiencia, y la verdad que tenemos muy, muy, muy buenos tribunales en segunda instancia, muy, muy buenos ministros. Ahí tenemos una sala, ¿cierto? La sala está compuesta por 3 miembros. ¿No? Es un tribunal de segunda instancia y colegio. ¿Cómo está organizada? En Chile tenemos 17 cortes de apelaciones. Arique, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Yo no conozco Punta Arenas, yo diría que Punta Arenas conoce Punta Arenas. Ahí un día no. ¿Ah? El país un día no. ¿Sí, no, bonito? No, helado. Pero debe haber algo entretenido cerca, ¿no? Pingüinera y a 50 minutos la cueva del Milodón, a como a 2 horas las torres del Paine. Esa es la idea, bueno, pero, pero Punta Arenas, la zona franca. Y ahí se gasta toda la plata en un día. ¿Sí? Sí. ¿Vale a ver? Un dato bueno, la carne. ¿La qué? Las carnes. ¿Sí? Sí. Cordero. A donde vaya a comer usted carne y centolla, ahí sí que se come. Cordero. Bueno. Cordero es la especialidad de la casa, ya están aplagados cordero. Así que sí, sí, por cordero, sur hacia, y la centolla, la centolla es de Punta Arenas hacia el sur. Las venden a 10 luquitas en la casata, Mario Capela. Eso es lo único que vale la pena. Hay que ir con culo. Organización. Organización interna de las Cortes de Apelaciones. Ellas están compuestas, ¿cierto?, de lo siguiente. Siempre arriba está la presidencia de la Corte. Siempre va a haber un presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es el miembro encargado de presidirla y, por lo tanto, tiene como la representación de la Corte como poder del Estado, ¿cierto?, frente a todos los demás. Bien. Profesor, y delante cuando hablábamos de las ministras en visita, ¿y las ministras son de la misma Corte de Apelaciones? Sí, de la Corte de Apelaciones, sí. Quedan a los juzgados generales, a los juzgadores. Acá, el año 2021, era la ministra Matilde Esquerré, que ahí les puse la foto de la ministra para que la conozcan. Ella es la que les conversaba, muy buena, una gran ministra de el humano, y que fue la que nos subió arriba del techo. Duran un año en sus funciones, desde el primer día hábil del mes de marzo, duran un año. No se eligen así como por sorteo, como en la Corte de la Suprema, en realidad es por antigüedad. Entonces te va tocando al mantis. El 2022 le tocó este año presidir al ministro Fabio Jordán, que está ahí, para que también le subí la foto. Para que lo conozca. Pero si usted dice que es por antigüedad, ¿qué pasa cuando después que asume? No es por edad, es por antigüedad. Sí, pero ya, una vez que asumió, por ejemplo, después, ¿qué pasó con la señora ministra Matilde Esquerre? Sigue como ministra. Pero no como presidente. Como está, no como presidente, como está de moda, de primus inter pares. Es un ministro más, pero que está asumiendo un rol de presidencia durante ese año. Y por lo tanto tiene a su cargo toda la función administrativa del tribunal, que funcione correctamente internamente, y por lo tanto tiene que ponerse las metas, tiene que preocuparse de las integraciones de las salas, tiene que preocuparse de que todo esté funcionando adecuadamente, de los permisos, de las licencias, y todo es una carga importante. Y además tiene que protocolarmente también relacionarse con los demás poderes del Estado, con las demás autoridades, por lo tanto, cuando integra el presidente de la Corte, puede decidir integrar como puede no integrar. Muchas veces no tiene tiempo para estar integrando y cuando puede, va a la primera sala. ¿Ya? Porque tiene mucha función disciplinaria y todo, y si uno normalmente se les pide audiencia para tratar temas que haya problemas con la corte, entonces tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad y un honor ser presidente, que toque ser presidente por antigüedad. Profe, ¿y después se puede volver a elegir la misma persona? No se elige, es por antigüedad. Ah, pero ¿se ve ese año quién le corresponde por antigüedad? y queda. Es muy difícil que te toque dos veces, no, porque ya te tocaste y ya pasó ya. Ya. Ahí les dejé un link donde está la conmemoración, cuando se inicia el año y donde empieza, da su discurso el ministro Jordán y deja la presidencia de la ministra Matilde Jerrey y entra el ministro Jordán. Dura un año, de primer día hábil de mes de marzo, debería decir. Las funciones las encuentran más detalladas en el artículo 90 y es por orden de antigüedad. ¿Ok? Entonces ahí pueden pinchar ese. Chuta, no sé si les funciona el link. Veamos. Sí, ahí funciona. Ahí van a encontrar. Ministro Fabio Jordán asume presidente de la Corte de Apelaciones en ceremonia de inicio del año judicial, rendición de la cuenta pública 2021 que hizo la ministra. Ahí está la ministra Matilde Jerrey, ahí está el ministro. Obviamente todo online, ¿ves? Ahí está con su cuestión. Hizo la cuenta ella y aquí ustedes pueden leer, para que lean ahí el traspaso de mando, pueden leer cuestiones de funcionamiento. Ahí está. Ella es la Matilde. Pueden, ¿no? Bien. Ya, sigamos. Ahí ya vamos aprendiendo un poquito, ¿cierto? De las cortes de apelaciones y cuestiones que son importantes como la presidencia. Pero no es solamente hay un presidente o presidente de la corte de apelaciones, sino también el ministro, ¿cierto? Artículo 57. ¿Cómo se los trata? Se los trata a los ministros, uno le puede decir ministro, le puede decir su señoría, le puede decir magistrado. Pero son señoría ilustrísima. También uno le puede decir Lucía ilustrísima, o ese ilustrísima. ¿Ya? Porque tienen ese tratamiento protocolar. Y hay distintos cantidad de ministros según lo más grande o más chico que sea la Corte de Relaciones. Revisen si estos datos están actualizados. Revísenlos ahí. Corte de Relaciones Iquique, Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas son más chiquititas y tienen 4 ministros. Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talcahuano, Temuco, Valdivia, 7. Valparaíso, 16. Concepción y San Miguel, 19. Santiago, 34. Lo dicen ahí si también esos números, los actualicé, pero no sé, y también los demás. Los ministros son nombrados por el Presidente de la República a propuesta interna de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema arma ternas y esa terna la envía al Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, para que nombre alguno de esos 3 que están ahí propuestos. Obviamente hay cursos para ser ministro, en la academia tiene una serie de cursos de formación y también la carrera de funcionarios, calificaciones, años que llevan en el Poder Judicial, etc. Pero hay cursos para ser ministro. Ser chileno, tener el título de abogado, cumplir el requisito de escalafón primario, aprobar un programa de perfeccionamiento para ser ministro de Corte de Apelaciones, etcétera, haber efectuado activa y continuamente la función de juez letrado, claro, como va ascendiendo es parte de la carrera. ¿Qué también encuentran en una corte de apelaciones? Uno, por lo que ustedes se van a encontrar, porque van a encontrar como funcionarios, secretarios, oficiales de sala, muchos funcionarios, funcionarios de la presidencia, etcétera. Pero con alguien que ustedes se han relacionado mucho son con los relatores. Los relatores, ahí está el artículo. Son funcionarios, ¿cierto?, que su función es la de hacer una exposición razonada y metódica a la sala o a la corte del asunto que deben resolver. Hacer lo que se llama la relación. ¿Por qué es necesario el relator? Porque es necesario en los procesos donde hay expedientes que alguien estudie el expediente y les dé los hechos fundamentales. Porque no es posible que estén los 3 ministros estudiando lo mismo. Entonces es mejor que alguien revise lo fundamental, revise la legalidad del proceso, que no hayan problemas procesales, nulidades, y le resuma de alguna manera lo fundamental que deben resolver esos ministros. Y lo hace a través de un acto que se llama la relación. ¿Ok? Incluso los procesos reformados, donde lo que se hace más que una relación es una audiencia con las partes y los procesos nuevos, también interviene un relator en forma previa para que el tribunal sepa más o menos de qué se trata el asunto que deben conocer. Por lo tanto, su función es sumamente importante. Una mala relación significa que se está transmitiendo quizás la información de manera incorrecta. Entonces es muy importante estar presente cuando los relatores relatan las causas a la sala. Esta es una pega muy difícil, muy estresante, dicen, porque tienen que, por ejemplo, el día mañana es jueves, el relator de la segunda sala está estudiando toda la tarde todo las causas que se ven mañana para poder contárselas en cada caso a los jueces. Y los ministros de repente pueden. ¿Y en esta causa qué pasó con esto? Si no se estudió bien la causa, horrible. Y ahí, aquí el ministro más endiosado, reto al relator, no, horrible. La presión es altísima. Y estudian muchísimo. Y son gente que aprende también muchísimo, porque como así como los ministros conocen de todas las materias, ellos también, pues, en el fondo, estudian y aprecian están permanentemente estudiando y sometidos a harto estrés, pero también es muy dinámico, muy entretenido. Es una gran forma de aprendizaje, muy bueno ser relator o relatora. Hay distintos tipos, números de relatores según lo grande o chico que sea la corte. Ahí tienen distintos, 2, 3, 5, 11, 12 relatores según sea el tamaño de la corte. Por ejemplo, si uno tiene que alegar en una causa, uno tiene que contactarse con el relator antes. ¿Ya? Toma contacto, si es por Zoom, uno echa el contacto, le llega su correo para que le manden el link, conectarse previamente. Si la otra parte pide una suspensión de la vista de la causa, el relator sabe, porque él le llega toda esa información, entonces uno se contacta con ellos y mañana, no, la otra parte recusó a un miembro de la sala, no se va a ver la causa. Ok, entonces mañana no tengo vista de la causa. Espectacular. Los abogados que estamos con causas en la corte, tenemos que estar siempre en contacto con los relatores, con las relatoras, para saber si tu caso se va a ver, si tú estás pidiendo la suspensión, si se quemaron todas las suspensiones o no, si ya no se puede pedir la suspensión. Siempre hay que estar en contacto con los relatores, porque ellos son los que manejan la causa que se va a conocer el día que corresponda en la sala. ¿Los relatores en algún momento pueden terminar siendo ministros? Sí, por supuesto. Hay relatores que terminan siendo ministros. Efectivamente. Porque aprenden mucho y... Muchísimo. Mucho de ello. También nos vamos a encontrar con secretario. Así como hay los juzgados y secretarios y los reformados, hay jefes de unidad de administración de causa, también aquí hay secretarios que tiene función también de ministro de fe y tiene una serie de funciones administrativas, tiene que ser abogado, lo nombra también el presidente de la República en propuesta interna de la misma Corte de Apelaciones. Pero acá, aunque no está en el apunte, agreguen ahí a mano, junto con el secretario también se nombra, las cortes van generando unidades administrativas y nombran un administrador del tribunal. Si bien eso no está en el código, las cortes de apelaciones han de alguna manera aprovechado las estructuras más novedosas de los tribunales reformados, generando unidades administrativas y generando administradores de tribunales. Entonces ustedes se van a encontrar con administradores de tribunales. Si quiero utilizar un poder, lo voy a hacer ante el secretario de la corte. ¿Qué función cumple? Ministro de fe, al igual que un juzgado de derecho. Son ministros de fe, son abogadas y tienen una serie de funciones también administrativas. Pero ellos sí, también podrían eventualmente relatar. Pero ellos sí, no es como los juzgados de derecho que dan a conocer casos, no, ellos no conocen casos. Son funciones administrativas y es el ministro de fe para utilizar los poderes. Hay un ejemplo donde están los ministros. Ahí está el relator y aquí están abogados que están ellos haciendo su alegato. Entonces te toca al lado del abogado o la persona. Es muy entretenido hacerlo de manera física. Ahora se hace todo todavía por Zoom. ¿Ya? cuando hablamos, eso es un punto de vista administrativo muy general, ¿cierto? Nosotros podríamos meternos muchísimo en cómo funcionan las unidades de la corte y eso. Sería una cosa nunca terminar, pero se nos escapa de lo que realmente necesitamos en el procesal. Sobre todo mirando el ejercicio. Dos cosas son fundamentales en el estudio de cortes de apelaciones: el funcionamiento de las cortes de apelaciones y la forma en que las cortes de apelaciones conocen de los asuntos. Funcionamiento y forma en que las cortes conocen de los asuntos son cosas distintas. ¿Cómo funciona una corte de apelaciones? Hay funcionamientos, vamos a ver, en pleno y en sala. Y en sala vamos a ver que hay funcionamientos que pueden ser ordinarios y extraordinarios. ¿Ok? ¿Qué significa funcionamiento en pleno? Que funciona la corte como un solo cuerpo. Se reúnen todos los ministros titulares, ¿cierto? Se reúnen todos para conocer cuestiones que son de importancia y que la ley le entrega al pleno. Sobre todo, por ejemplo, cuestiones que pueden ser administrativas, el nombramiento de terna, nombramiento de cargo, pero también muchas veces el pleno conoce cuestiones disciplinarias. El pleno conoce cuestiones disciplinarias y administrativas. Acuerdos que se toman para el funcionamiento del tribunal lo conoce el pleno. Una vez a la semana se reúnen todos los ministros en este pleno, como un órgano así colegiado grande. ¿Ya? Ahí funciona como un solo cuerpo. Pero jurisdiccionalmente, por ejemplo, cuando los nombramientos, cuando hay postulaciones, todas son cuestiones administrativas, bueno, administrativos se conocen el pleno. Pero el funcionamiento jurisdiccional es en sala. Porque cada corte vimos que tenía un mayor número de ministros, ¿cierto? Entonces, según el número de ministros, se van armando salas. Y en cada sala hay 3 ministros. Entonces, la ley, el funcionamiento en sala, el ordinario, el funcionamiento ordinario, tiene lugar cuando la corte se divide en estas salas o unidades jurisdiccionales, pero que cada una de ellas representa a la corte. Cuando una sala resuelve un asunto, es la corte la que está resolviendo. ¿Se comprende? Entonces, si vamos a la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿cuántas salas debería tener? Si tiene 19 ministros. 6. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué sobra? No sobra, ese debe ser seguramente el presidente de la corte. Bien, recuerden. Y ustedes tienen que pensar que jamás están los 19. Algunos estarán con licencia, otros estarán con un cometido funcional en algún lado, otros estarán en comisión de servicio, otros estarán haciendo el uso de su feriado. Nunca vas a encontrar los 19 presentes, es muy raro. Y más aún tienes que uno de ellos es presidente de la corte. Entonces, como nunca vas a encontrarlo a todos, nunca va a poder llenarse las 6 salas con ministros titulares. Entonces nunca podría funcionar la corte. ¿Cómo funciona la corte en esos casos? Con abogados integrantes. Se integra con abogados integrantes. Con un integrante máximo en una sala. No pueden haber siempre son mayoría de titulares. Y por eso se nombran abogados integrantes. ¿Ok? Es una función bien entretenida trabajar como abogado integrante. Aprende mucho. Entonces así funciona. Es el funcionamiento ordinario cuando funciona en el número. ¿Y cuántas salas? La dice, lo dice el código, ¿eh? Dice cuántos ministros son, funciona el número de salas señalado por la ley. Cada una sala constituye, ¿cierto?, una unidad jurídica, jurisdiccional, que representa a la corte. Hay cortes que tienen 4 ministros, entonces hay una sola sala. Hay cortes que tienen 2 salas porque tienen más ministros, 5, 6, 10 sala. Ahí hay una foto de una sala, ¿cierto? Lo que diga antes el relator, los ministros. Vamos al funcionamiento y quórum. Cuando la corte funciona en sala, ¿cierto? Significa que necesitamos que tienen que haber 3 ministros para que la sala funcione. La sala se va instalando diariamente. si bien uno en la semana sabe cuáles son los ministros de cada sala, la integración de la sala la vas a ver en la mañana temprano, porque podemos saber que en la tercera sala son estos ministros, pero no sabemos que el martes alguno de esos se enfermó, ¿cierto? O pasó algo que tiene que integrarse con alguien. Siempre, todos los días se va constituyendo cada sala, ¿ya? Porque pueden pasar muchas cosas en la semana, ¿cierto? Pero son tres, ¿verdad? Los ministros se sortean anualmente el primer día hábil de diciembre, excepto el presidente, que cuando esté en la primera, le dije, se sortean. Entonces uno en diciembre ya sabe, al año siguiente, qué ministros, ¿cierto?, van a estar en cada sala. Pero como les digo, el acta de instalación de cada sala es diaria, porque en la tercera sala ya sabemos que está compuesta por estos tres ministros, pero mañana puede ser que amanezca con COVID uno de ellos y no va a integrar, y se va a integrar un abogado integral. Entonces mañana se va a instalar la sala con el ministro 1 y 2, que son los que están sorteados ahí siempre, más el integral. Por eso siempre se va instalando día a día, ¿ya? Y el quórum entonces son de tres jueces. Pero este funcionamiento en sala también existe lo que se llama el funcionamiento extraordinario. ¿Cuándo una corte de apelaciones funciona en sala en forma extraordinaria? Funciona en forma extraordinaria cuando hay retardo, eso que está ahí, cuando hay retardo. ¿Las cortes pueden tener retardo? Sí. ¿Cuándo hay retardo? Cuando el dividido, el número total de causas por el número de sala, el resultado es superior a 100. Es un tema matemático. Si dividimos todas las apelaciones que están pendientes, todas las que deben verse incluso en cuenta, criminales, recursos, etc., y se divide por el número de sala, por ejemplo, Concepción, ¿cuántas eran? 6. Y si el resultado me sale 100 para arriba, es que hay retardo. Entonces es un ratio. Y esto obviamente automático. Es un sistema, todos los días le va arrojando al presidente de la corte. ¿Cómo estamos con el ratio aquí de la...? Hay retardo, ¿no? Estamos en un 99,8. No le puede faltar el ministro. No puede el presidente de la corte se preocupar de que cuando empieza la audiencia, la corte vea todas las causas la mayor cantidad posible. Y va a objetar que una causa no la quieran ver. Ahí el presidente tiene que ser estricto en que no salgan a trámite causas que deberían verse, porque si no le afecta el funcionamiento de la corte. ¿Por qué? Porque si hay retardo, se genera el funcionamiento extraordinario, y eso significa que obligatoriamente habrá que formar una nueva sala, y eso tiene una serie de costos administrativos y económicos enormes, porque ¿de dónde salgan más gente? Entonces tienes que empezar a destinar a jueces como ministro suplente y los de edad inferiores, que hayan cumplido los requisitos, que tengan todo, se lo llevan, y eso genera también el problema de trabajo. Sí. y los integrantes hay que llamar a más, si bien hay altos integrantes hay que llamar a más, eso también tiene costo, que hay que pagar a los integrantes. Entonces se empieza a generar una sobrecarga, se empieza a sobrecalentar la corte. Entonces una cosa es que no funciona extraordinariamente, que tiene un grave problema. Yo recuerdo que en su momento el presidente de la corte le decía a los integrantes, por favor, necesitamos que vayan contra la ley, que no retarden el conocimiento de los asuntos, por favor, porque si se van juntando se puede producir el retraso. Ahí ustedes van a encontrar, eso está en el artículo 62. Se entenderá que el retardo cuando dividido el total de causas en estado de tabla y de las apelaciones que dan a conocerse en cuenta, inclusive las criminales, por el número de sala, el cociente fuere superior a 100. Causas en estado de tabla, con más las apelaciones en cuenta y criminales, ya vamos a entender lo que significa cuenta, dividimos todo eso que debe conocerse por el número de sala, si me da más de 100, chao, hay retardo. Obligatoriamente hay que generar una nueva sala. Entonces hay que llamar también a los miembros de la Fiscalía Judicial. Los fiscales judiciales tienen que dejar de hacer su tarea, no tienen nada que ver con el Ministerio Público, ¿no? Están en las cortes y van a tener que empezar a integrar salas. Entonces es una complicación. Eso en cuanto al funcionamiento. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué hora es? 10 para 10. ¿Qué vamos a dejar para la próxima clase? Aunque la próxima clase es demostrado, ¿no? Sí. Pero vamos a partir con materia. ¿Ya? Tramitación ante las cortes apelaciones. Una cosa es cómo funciona una corte y otra cosa cómo se tramita, cómo conoce una corte. Y ahí vamos a estudiar la cuenta y la previa vista de la causa. Materia muy importante que le va a servir para todos ustedes. No vamos a ver tampoco demasiado detalle de esto, pero sí vamos a ver lo necesario para que ustedes puedan comprender cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, el certamen corta materia en. El certamen corta. Prevaricación, había dicho. ¿Sí? Para el certamen entra toda la materia hasta. Prevaricación. O sea, hasta la base de la responsabilidad, ¿cierto? Exacto. Las bases que vimos hoy día, ¿no? Esa materia de la fuga de letras, ¿no? Bueno, lo accidentales sí, porque están vistos de antes. Esto tampoco no se preocupa, ¿ya?